Y en principio hacer resistencia a todos los ataques a la democracia, al pueblo, que se está dando en estos últimos días. O sea, 30 días de gobierno ya mostraron lo que van a ser capaces de hacer en los 4 años que quedan. O sea que la capacidad que tengamos como pueblo y como organización para hacerle frente a esto es lo que le va a poner límite a este grupo de la oligarquía argentina que hoy están en el gobierno. Ajá, ¿y cómo se hace para que esto salga del ámbito de los gremios, las organizaciones, y tenga una llegada al resto de la población? Y hay que tener como Farco, sobre todo nosotros tenemos el gran compromiso de traducir en mensajes de comunicación a toda la sociedad qué es lo que está pasando. O sea, esa es la capacidad, el desafío que vamos a tener las radios comunitarias para poder traducir en cuestiones concretas y cotidianas a la gente lo que está pasando.